esenciales que el padre Blanco fue haciendo a lo largo de la formación de escuela, y luego lo que yo diga que voy a decir yo mismo es lo que a partir del tiempo que yo le conocí, en 1944-58, le oí directamente. Y otras cosas de que las decía y lo que las venía diciendo desde los años 20, ¿no? El señor Basile, que le conocía pues desde los años 30, ¿verdad? 15 años antes que yo le conociera, que le conocía ya él, pues por esto he querido que hablamos de esto ya en Barcelona, de que si queremos transmitir un mensaje, un testimonio, recordar todo lo que diré, seguramente él me lo vais a decir alguna vez, pero lo que dice, está escrito en la revista Cristiandad, o está escrito en aquellos papeles de aquellos retiros del año 42, con los que nació la revista Cristiandad, que muchas veces hemos fotocopiado y hemos repartido en nuestras reuniones, ¿verdad? Todo ha sido probablemente ya meditado por nosotros en alguna ocasión. De todos modos, nos parecía, así nos dio Petit cuando nos partimos el tema de lo esencial de nuestra vocación y Petit nuestro apostolado, porque la manera de escoger el tema y la manera como yo lo quiero tratar es obedecer a la siguiente razón. Esta es la vigésima vez que nos reunimos a partir del año 65 en UICI por primera vez. Y pensando y recordando estos años, uno se encuentra con una sorpresa. Yo os digo rápidamente, todos los que estabais, recordaréis ciertos momentos y ciertas cosas. Y en otros momentos, pues, que también fue todo muy bien, pero solo recordaréis dónde estábamos, o más o menos qué hacíamos, pero recordaréis un poco. Yo quisiera que este año nos recordásemos toda la vida de lo que vamos a hablar. En diciembre del 65 nos reunimos por primera vez, después comentaré una cosa, todos los pocos que estábamos aquí, porque eran 4 de Barcelona y 7 o 8 de San Sebastián, la iniciativa de Pérez Mazo, fuimos un coche de Barcelona, un coche pequeñito, de gente que habían 4 elefantes bien puestos, ¿verdad? Existió, toda época no, no te digo, sino, Carlos, no sé si soy yo, estas Barcelona, ¿verdad? Por fin, ¿no? Y después estaba, pues, Escuadra, Antonio Pérez Mazo, Escuadra, José Esgaranza, Carregano, Perujo, no sé qué, ¿verdad? Guardanino, que no sé alguno, no sé qué. ¿Qué? Dice, éramos unos pocos. Y nos acordamos, los que estamos, el año siguiente volvimos a ir a Wisby. Fue una cosa casi de paso, porque yo acababa de ganar las oposiciones de metafísica y estaba más bien cansado del trabajo. Y después, a partir de enero de 69, comenzamos a hacer unos actos en San Sebastián. San Sebastián, en enero de 69, para siempre nombrar a los primeros, aunque fuese diciembre, ¿no? Una vez al año. Al comienzo de 69 estuvimos en unos monjas de la enseñanza, que se subía por una escalerita muy, muy bonita, se han subido por andillas, ¿no? Pues muy pintoresca. Y hablábamos del centenario del Concilio Vaticano I, estilo más izquierdo de la Iglesia, todos sus ámbitos. El año siguiente, que está en un artículo de Apostolo, que están dado, explican, nos reunimos en las reparadoras y hablamos de teología de la historia, con muchos dragones, bestias, Babilonia, Miguel Arcángel, los otros, ¿verdad? Una cosa muy, muy desaplicada, que es el Alba Eco, que es un artículo. Después, en enero del 71, dedicamos todos en las franciscanas misioneras, en las afueras de San Sebastián, dedicamos todo el ciclo a una cosa que habíamos hablado en el primer bici, que es el tema de la legitimidad y santidad de las guerras, de tipo como de los macabeos. Los alzamientos de matabalos, después de lo cual escribió alguien en el pensamiento navarro y en cristiandad. En el 72 hablamos de falsos mesianismos y esperanza cristiana. En enero del 73 tratamos de varios temas en torno a la obra y nada del corazón de Jesús. Esto me acuerdo porque al final el señor muy eminente me felicitó sinceramente. Entonces, me quedé un poco perplejo de eso. La felicidad tan sincera siempre me hace un poco de esa perplejo, no me acuerdo. Una persona que no. Que seguro que era sincero, sé que no hacía falta que lo dijera, pero recuerdo que lo dijera. Después hablamos de los fines del Año Santo, que era el Año Santo, antes del Año Santo Universal, antes del Año Santo Romano, ¿eh? El año 74, otra vez en nacional avanza. En enero del 75, el balance de la ciudad de Asturias, los planes para conocer de aire, unidad religiosa de Manuel, en el círculo de San Miguel. Y entonces nos fuimos a llevar a cabo el año siguiente, por eso, con lo cual cambianas, entonces que agradecemos la lucha. No van a ser el ciclo de conferencias por el público, reuniéndonos nosotros en aquellos bares típicos de San Sebastián de Escuela, que nos reuníamos, etcétera, charlaba. Pues, nos reunimos en Baracaldo y estudiamos que lo postulado de la oración, los estatutos de grupos de oración, todos sus elementos. Y al año siguiente estudiamos Escuela Cordillas, en el 77, en Javier. Y comenzamos en Javier. Y entonces surgió la idea de llevarse toda la familia, la parte segunda reunión, para donde somos los más comenzamos a llevar críos y mujeres, seres también, lo cual se contagió a la escuela de Dios se van y aparecieron las partes de la sala de los que han sido una bendición de Dios, que puede ser muy importante para las cosas. Y esto en Javier estuvimos tres años. Pasó la escuela, que se va a los siete, pues todo esto nos quedaba rápidamente, ¿no? Todos recordamos par de casos de que se atropelló. Por ejemplo, y esto alguna vez me lo han recordado a mí, me ha ayudado a registrarlo en habla. Y vos sabés, porque es importante tácticamente. Alguno de los ejercicios de esa amenaza y de los ansiados bienvenidos sean de los dos bomberos, que tú, es un amenazo que me despertar necesitando una decisión de los tres humanos grandes. Y cuando te llevan, pues, un profesor universitario, ¿no? Y luego por el lado de cátedra, y el guión harto, hace ya dos meses. Y yo me encontré a la boca a perspectiva de tener que depositarme para aquí directamente. Como si fue todavía. Y yo dije, si ahora si me pusiesen en el centro de la vida, yo tengo que ser catedrático. Y esto, pues como si convirtiese como en el inmigrable en aquel entorno de la cual tiene que girar todo y como quien dice, pensase más que esto. En un sentido de tiempo limitado, sino que fuese como la intención. Y pues, sería perfectamente desorientado, porque yo tengo buenas actividades y parece que tengo un poco situado. Pero mi vida no consiste en que yo tengo que ser candidato. Es lo que sabe una respuesta, ¿no? Por eso yo tengo que tener un beneficio para separar, yo tengo que casar, tal vez todas las vidas antes, pero el fin de la vida humana es casarse y ser por un amigo, ser de verdad, ser duro ya, todas las cosas de la vida, ser tu amigo, ser catedrático, ser comerciante, pues, el mercadario, si tiene que ir manifestando la voluntad de mí, yo lo tiene que escoger lo que Dios quiere que tiene que elegir según la voluntad de Dios, tiene que buscar la voluntad de Dios. Y lo que estoy haciendo los escenarios, decido yo, consiste en decir, bueno, qué bien, a mí me gustaría ser catedrático. Y resulta que Dios quiere que se muera. Mira qué suerte tengo, Dios quiere lo que quiero yo. Mientras él aceptando así, mira, ¿no? No sé si no estoy con nosotros, pero no estoy con Abraham, que por fin no tuvo que matar a Dios. Me tuvo un final feliz, ¿no? Qué suerte, ¿no? No, si nos ponemos así en plan de Dios, que Dios venga a Dios, o que queremos nosotros. No nos vencerá. Pero existe mucho en eso, y como que va a no ser el de largo, lo que tengo la vida. Con todo el risa, ¿no? Y lo repito. Es como tú dices. Tienen la profesión de toda la naturaleza. Que se estresara máximamente lo ¿no? Después del explosivo. Casi de entrar en los mandatos de la institución de formación. Thank you. funciona. Comprendo hasta lo que líneas en los tantos libros. Sino que no me hubiera lo que recibió el chaval en un momento en saber que lo hablaba de la segunda jornada con un pueblo. Armando hasta que las hombres de la institución de la jornada que las armaron de nosotros. Pero si no, thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. tratar nosotros de conocer qué es, cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Después tiene cosas muy prácticas y muy orlandianas de experiencia personal. Ahora yo ya voy a citar a Padre Orlandis con mucha frecuencia. Decía, en catalán, mira chico, para nosotros lo esencial es la devoción al corazón de Cristo. Nos podríamos equivocar incluso haciendo lo mismo de escuela, de una manera que nos impidiese colaborar con apóstoles del corazón de Jesús que no compartiesen nuestro tomismo. No me lo decía a mí, porque él me había formado a mí un tomismo convencido. Yo soy de las 24 tesis, creo que se equivocaron gravísimamente los jesuitas de no entregarse a la directiva de Pío X, incluso renunciar al suarismo y hacerse todos tomistas. ¿No creo? Pues, ¿no? Porque yo tal lo digo. Y el Padre Ramírez, que me había formado en este ambiente, que era el que él tenía, pero sabía que el Padre Ramírez era suarista, sabía que el Padre Rochironelli era suarista, sabía que el Padre Caballero era suarista, sabía que era suarista, pues, por el periodo. Y temía que yo, pues, estorbase el bien de la Iglesia y el culto al corazón de Jesús y el porvenir de la escuela y de cristiandad si viese el tomismo como un obstáculo que impidiese su apostolado del corazón de Jesús. ¿Y por qué decía esto? Pues por una razón muy sencilla. Porque escuela por Dios, ¿qué tiene que mover a algunos, como dice Pensamientos y Ocurrencias, según sus aptitudes o talentos o lo que Dios les haga sentir, se tendrán que dedicar a tal o tal cosa, ¿verdad? ¿Eh? Pero no es una escuela de metafísica ni de teología. No lo es. Ni debe serlo. Y si no hubiese algunos que estudiasen la metafísica y teología en escuela, la escuela no funcionaría bien. Pero nosotros tenemos que saber que esto es al servicio de el reinado ya bastante Jesús. Y por eso a mí me decía esto. Lo esencial de nuestra vocación es el culto al corazón de Jesús. ¿Queréis un ejemplo más fácil de entender y más gordo? Porque uno entiende muy bien que en el lema al reino de Cristo por la devoción al corazón de Jesús no está explícito el tomismo, solo está implícito en cuanto que Pablo Orlandis entendía que el cultivar la metafísica, la teología, segundamente el doctor angélico, en el sentido en que la Iglesia lo recomienda, es hacer reinado de Cristo en la inteligencia, en la cultura. ¿Sí? Y así es. Pero más explícitamente en el lema de cristiandad hay la esperanza de reinar. Pablo Orlandis profesaba la doctrina de la esperanza de reinar. No podía soportar los tópicos antimilenaristas en nombre de los cuales se obliga al cristiano, en el fondo, a conformarse con el mundo y pensar que estamos muy bien así porque no hay que esperar que el mundo esté bien. Porque esto hace renunciar al ideal cristiano hacia la gente capadona, hacia la gente mal minorista, posibilista, practicona, ¿verdad? Y no hay forma de que la gente se ponga en tensión hacia nada que sea perfección cultural, social, ni siquiera individual. Si no hubiese habido en Escola Cordillera la constante insistencia en la esperanza del reinado de Cristo, esa escuela no existiría, ¿verdad? ¿Sí? Si no se hubiese el Padre Orlando dispuesto a enseñar las esperanzas de la Iglesia, el Padre Ramier, y a llamar a la gente al anhelo y a la esperanza del reinado de Cristo, la esperanza de que en el mundo se cumplirá con mayor perfección la plenitud de la vida cristiana, etc., como dicen cristiandad, no existiría escuela cordillesa ni cristiandad, ni estaríamos aquí. Y si todos vosotros tuvieseis que renunciar a esta esperanza, pues os iríais. Pero ahora tenéis que saber, fijaos, si es esencial esto, que el Padre Orlandis en el artículo en que habla del optimismo nuclear, dice estas dos frases que están aquí. Los que tenemos la discutible esperanza de que hablamos, y en en otro lugar ha dicho antes. Este incentivo, siquiera accidental, de optimismo, o sea, que llama a la esperanza del reinado de Cristo en el mundo, sin el cual él no haría escola cordillera, si una cristiandad hubiera existido, que llama accidental y discutible. Pablo Andy estaba convencido de eso. ¿Qué quiere decir aquí discutible? Quiere decir que todo lo que, para un cristiano, todo lo que no está definido como dogma es discutible. Y si se define, entonces ya no se discute. ¿Verdad? Y que por tanto se puede servir al reino de Cristo que esperamos que venga, dejándose ayudar y mucho por personas que ven la escatología de una manera distinta de nosotros. El padre Higarba, sin el cual no existiría Escola Cordillera su hoy, porque Basilio y yo hicimos ejercicio en la guerra de Manresa, y fue un estímulo decisivo para continuar. Y después yo, con el padre Higarba, me he entendido siempre muy a fondo, y me ha estimulado muchísimo. No existiría Escola Bilbao, no sabemos que han probado. Padre Higarba tiene una escatología distinta a la que tenía el padre. Más o menos él piensa que el mundo se acaba el año 2000. Pero dijo en la tele, y si el mundo se acaba y viene el juicio de Dios, tenemos que estar todos contentos, entusiasmados, felices, porque lo que importa es que triunfe Cristo y que todos vayan hasta siempre. ¿Verdad? Y lo dijo ante la tele. El testimonio desde que rondes. Pues mirad qué cosa. Yo como padre Higarba nunca he discutido de teología de la historia. He leído con mucho fruto sus libros de teología de la historia. Misterio de Cristo Rey, los grandes documentos. Ha escrito en cristiandad con mucha utilidad, siempre estupendamente bien. Y siempre ha estado en nuestras reuniones, nunca hemos discutido de escatología. Él ha explicado la suya y nunca le hemos plantado cara en absoluto. Y hoy que está fuera tenemos que hacer un homenaje a lo muy importante que es el padre Higarba en la pervivencia de Escola Cordillera. Pues si no fuese discutible lo que el padre Bolaños enseñaba, el padre Higarba no serviría para nosotros. Y es porque, esto Basil lo habría ido a decir mucho antes que yo, porque la historia para el padre Blandis no era un instrumento para saber cómo iría el mundo en el futuro. No había curiosidad, ni filosófico-histórica, no era como estudiar la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? No era una cosa así de, para comerse el mundo, ¿verdad? ¿No? Era una cosa para meditar la esperanza cristiana, para conocer la voluntad de Dios, de que se instauren en Cristo, en la plenitud de los tiempos, todas las cosas del cielo y de la tierra, como yo decía. Y era esto, nada más. Y para poder rezar el Padre Nuestro con verdadero fervor y esperanza. Y era un alimento que como sistema escatológico era discutible, diríamos, mientras no sea dogmático. Y eso Dios quiere que quede siempre en el misterio y en casi en una nebulosa. Está en este punto muy oscura, dice San Luis María Griñón de Montfort, cuando suelta aquella bomba que deja en la cuneta a toda la exégesis posterior a San Jerónimo. Y un amigo San Jerónimo. Y es un santo, que le probaron los escritos. Y le manda al cuerno a toda la tradición occidental post-jerominiana, incluido el máximo doctor de las escrituras, dice. Los entendidos de la escritura no saben de qué se pesca. Vendrá Cristo de una manera que no lo saben, pero yo bien sé que vendrá, pero no saben. La escritura está muy oscura. Si está oscura la escritura, ¿qué le vas a hacer? No sé si me explico. Una certeza carismática y de saber que él lo entiende, no quita la oscura la escritura. Y está aquí la discusión exegética y que no hay definición en la tradición de la Iglesia y ahora hay discusiones seculares. El padre Rovira ya hace mucho con demostrar que no se puede probar que sea tradición patrística como testimonio de la fe, la tradición que excluye la esperanza, la definición condenada mediante la condición de Israel, el cumplimiento de Israel y por el lado del mundo de las esperanzas mesiánicas. Y hace mucho con demostrar que esta negativa, considerar esto como reinado terrenal y el dionismo y todo eso, no es doctrina que sea consenso de los padres, más y mucho cuando no está eso. Pero tampoco dice que haya un consenso de los padres que esté con San Justino o San Ireneo, porque tampoco sale. No sale. No sale. De modo que de la doctrina del padre Ranier, el padre Ranier le llama discutible. Y del conocimiento, de la esperanza del reinado, le dice incentivo accidental al servicio del reino. Es un accidente como una casa, ¿verdad? Es algo tan importante que... ¿Qué quería? ¿Por qué ponía estas palabras? Pues porque tenía una viva conciencia de qué se trataba. Lo que se trataba era de llamar a aquellos a quienes Dios le ponía a tiro para dejarse llamar, llamar al servicio, al anhelo y a la esperanza de la Cristo. Y a trabajar en esto. Y para ello, si tenían talento y ganas y tiempo y posibilidades, pues estudiasen historia, teología de historia, filosofía, teología, etc. Y claro, para hacer escuela cortesía como sección del apostolado se necesitaban libros, se necesitaba quien leyese los libros, se necesitaban cursillos y ciclos de conferencias y reuniones y todo eso. Sabio, no hace falta que subas las escaleras. Las escaleras siempre las hemos tenido largas. Pero antes tenía una verdadera alergia a la pedantería. Os voy a contar una anécdota que es muy divertida. Un día yo iba a ir a Trasmandis y me dice, mira, pasa, acabo de mandar a paseo a un señor. Dice, me ha venido a ver diciendo que quería hacerme una consulta. Pero me ha comenzado a explicar sus teorías económicas. He visto que quería hacerse el sabio y le he dicho, mire usted, eso que usted, si usted quiere consultarme algo, consúlteme. Pero si me cuenta eso que usted me cuenta a mí, no le interesa. Y el hombre se fue, muy picado, y se supone que no volverá más. Y se ultrayó. Estaba tan tranquilo pensando que había hecho un, que había adquirido la posibilidad de no perder el tiempo. Si cuando viene alguien aquí que viene a figurar, a hacerse el sabio, dice, al cabo de un momento se siente humillado, fastidiado y no vuelve más, una cosa como de instinto, ya ven que yo no estoy para esas cosas. Y esto lo decía por si acaso, de San Cuidado, porque si no, un día de tenía cosas, ya está. Si vienes a hacerte el sabio, no subas las escaleras. Sí, esto llegaba a una cosa tan divertida. Yo el primer año que estudiaba la primer curso de filosofía, saqué dos notables de filosofía. Y el padre Hernández me dijo, tienes que sacar notas más altas, así no vas bien. Y al año siguiente yo, pues me parecía que iba a sacar bastantes matrículas, estaba preocupadísimo. ¿Qué te preocupes de las notas que vas a sacar? ¿Saben qué aclaran? Era muy clara la cosa. Yo tenía que estudiar mucho. No tenía que preocuparme del resultado, ¿no? El primer año veía que había estudiado todavía poco. En el segundo había estudiado mucho. Entonces, no te preocupes, ¿no? Cuando yo vengo a hablar de los matrículas, eso te está, no te preocupes. Era lo mismo, ¿eh? Sí. Lo mismo que digo con la filosofía, experiencia mía, con la teología, o con la teología de la historia. Fíjese que de todo lo demás, de todo, de los criterios políticos, etc. Lo voy a decir. Cuando yo me apunté al Círculo Baños Negros de Barcelona, que era el centro carlista de la ciudad, después se lo vino para Orlando y me riñó. Dice, esto no es lo tuyo. Tu vocación es escuela. Que lo hagan otros. Parecía que si yo me hubiese metido mucho en política, carlista, que era la única cosa. Pues como sea. Pero no iba a ser escuela. Tal persona. A él le parecía que la única tesis de verdadera eran las 24 tesis. Pero sabía que no la compartía el padre Cayuela ni el padre Ranier. única política española auténtica era el carlismo, pero sabía que los carlistas no entendían Escola. Es decir, no hay ningún carlista que entienda Escola. Son los que tendrían que entenderla, pero no lo entienden. Los que todas las dificultades que tenemos en Escola viene que la gente tiene una mentalidad liberal, que se lo han metido en la congregación de los jesuitas, en el ambiente de la seda, la guanilla, otras cosas. Debería hablar de la caridad teologal, es el desorden de estas inclinaciones. puedo amar a mis amigos, puedo amar a los hijos, puedo amar a el egoísmo, el vago, el desordenado, el separado de la ordenación. Es necesario, no es lícito, es necesario que la natural inclinación de la voluntad sirva a la caridad. Es necesario. Pues bien, supongo que a los niños que hay aquí, que son casi niños, no les habrá ningún daño lo que voy a decir. Tienen sus padres, las voy a arreglar. Si pueden, y si no tienen arreglo, paciencia, lo que no los puedo echar. Quiero decir lo que diré. Vecino. Fíjense ustedes bien en la filosofía del asunto, que tiene mucha gracia, y que no solo es esta cosa, sino todo, sirve para todo. Cuando yo digo que llamo la atención sobre el fundamento, la esencia como principio, raíz, no quiero decir que no sea esencial que se den todos los flores, frutos y tal. Pero todo el amigo quería todo. Quería todo. Todo. ¿Qué quiere? Todo. ¿Qué pasa? Que quería que todo naciese de esto y tendiese a esto. Es el principio y hay que hablar de Dios. Jesús narrará la historia de aquella narración de la Biblia, que aquel que va de Siria a Israel a buscar el profeta que le cure la lepra, y porque él no le hace un discurso, el profeta se enfada y el diablo le dice: oye, que has venido de Siria para acá, ¿por qué no te dices que no te dicen que te bañen en el Jordán? Bueno, dices que también hay ríos en Siria, pero este señor te dice que te bañes aquí, has venido de allí para acá, ¿por qué no lo pruebas? Dice, lo difícil es bañarse las 7 veces en el río Jordán. En general, dejamos de hacer una cosa, que lo habíamos muy fácil. Y que de tan fácil que no queremos hacer. O bien no queremos renunciar a una cosa que no nos costaría nada renunciar, o bien nos cuesta convencernos que nos arreglaríamos con una tontería. Y es que es curioso, pero casi toda la lección del Padre Landis consistía en decirte que te simplificases, que la sencillez espíritu es el todo, y que la misma humildad tiene que ser humilde y sencilla, que tampoco consiste en que uno se comienza a torturar, que se va a la familia, que son, no, sencillo está, si no, decía, no quieres tener una humildad soberbia y grandiosa, con una humildad humilde y harás bien. Esto es genial, es una maravilla. La humildad tiene que ser una cosa humilde, sencilla, no compliques la vida. Si lo está, de Satanás, siempre le de Satanás, no te dice lo está. No re, no re, siempre interesa. No re, no re. Sencillez, ¿eh? Este es el problema. Quería llamar esta atención sobre esas cosas para llegar a unas conclusiones, ¿no? Podemos, si queréis, hablar, porque entonces a lo mejor tiramos la lengua de Silvio, ¿no? Entonces, mirad una cosa. Es todo prodigioso, que nos ha hecho mucho bien entonces. Y debido a este bien que nos ha hecho, puede ser un instrumento de que nosotros hagamos mucho bien a otras personas. Que puede prestar un gran servicio a la Iglesia, a nuestro bien. No es una reunión de intelectuales, no lo es. No es una reunión de sabios, ni una sociedad de profesores, ni de periodistas, ni de políticos, no lo es. Y Escola, fructificando idealmente, tendría que formar políticos, periodistas, profesores, gente culta, también. Una legión de armas pequeñas. Esa es la definición. Es una legión de armas pequeñas. No creo que pueda servir a ninguna causa natural, sobrenaturalizada, de orden cultural, político, metafísico, artístico, historiografía, de literatura, etc. Nadie, llamado por el espíritu de Escola y al servicio del espíritu de Escola, si no hace lo que hace en estos órdenes de acción natural, sobrenaturalizada, desde una condición de humildad, de confianza en Dios, de sencillez, de servicio al bien común de la sociedad, de los hombres, en la que los mejores y los que tienen la opción preferencial de la divina providencia son la gente sencilla. Ahora se habla mucho de la opción preferencial por los pobres. Pero digo, si por pobre se entiende el pobre de espíritu, es exclusiva. Si se entiende por pobre en sentido ordinario de la palabra, es preferencial. También hay una opción por los niños en la historia de la Iglesia. Se han fundado muchas entidades para educar a los niños. Y nuestro Señor cogía niños, biológicamente niños, y los ponía, los acariciaba y comparaba a los reinos de los niños. Ponía una analogía entre los grandes y los niños. Hay una opción preferencial por los niños. Si se trata de la infancia espiritual, no es preferencial, sino es exclusiva. Porque si no nos hacemos como niños, no entraremos en reino. Pues bien, hay una opción preferencial por los justicia. Santo Tomás como clavado bajo luz, etcétera, etcétera. Es más pesado, son más pesadas nuestras cruces, que la cruz de Cristo, no. Es muchísimo más pesado la cruz de Cristo, pero es la cruz de la paz. Es la cruz de la paz. Y en cambio nuestras cruces son las cruces de la obligación, que hemos de cargar con ellas, y si lo hacemos con amor, entonces ya es la cruz de Cristo, aunque sea más pesada. Que la izquierdista de toda la monastería y el proletariado catalán. els que van avançar-lo Macià, que tots aquests que hem tractat aquí. Macià entenc tanta gent que pot dir això amb els dos que s'entessin i de les famílies. Si no ho hubieran entendido mejor aquellos. ¿Mm? Tot aquí ha anat una escola a veure els que entonces votaven a Macià, a veure a Felipe, a veure els imposals, a veure els sectors socials, a veure els pensin a TV3, a TV1, les estan catalans i no té massa competència, res més occidental. No es tractava de això. Queria dir, queria marcar una cosa així, gente menos formada, menos de família de tradició catòlica, senzilla socialment, pràcticament, com és sempre hi ha aquestes turbes de ovejas impastor que hi ha per totes partes. Estes ovejas menos calculadores. Menos calculadores, també menos, que, no sé, a veces una persona que no va a missa, si un día se convierte por una misión, se pone antes en tercer binario que una que va a misa cada día fa molts anys, que tot està en el segon binari instal·lat i no hi ha cap mòbil de tant. Això és evident. I és com que diria si el pare Blanc, poder llamar al servicio del reino a la gente simple, no pedante que no se considerasen informados y católicos, entre comillas, ja, són mal gent, mal important, també que desterrar del món de totes aquestes representacions. Els catòlics no són els dinàmics més importants que els altres, i jo ni de nosaltres, i ens distinguim sociològicament per aquestes coses. L'escola tiene que ser una lección de almas pequeñas. L'escola tiene que servir a la Iglesia en la opción preferencial que tiene de las, del tiempo de las cartas de San Pablo a los Corintios, de la carta de San Jaime, por los pobres de este mundo, los incultos de este mundo, ¿verdad? Para poder hacer eso, además, yo os lo recomiendo muy vivamente, tendríamos que educarnos en la admiración que tenía el padre Orlandis por la gente sencilla. Sencilla, no de pobreza ya ni de incultura, sino sencilla. Por eso gustaba siempre que te simplificases. Él decía, yo ahora sinceramente se me pasa a mí, y lo he dicho en público, en una entrevista que me hicieron. Decía, yo a quien más admiro es a gente absolutamente metidos en su casa, sencillos. He visto a veces confesando gente viejas, casi analfabetas. Hablábamos con Brasil de que la fiesta de todos los santos es como la fiesta del santo desconocido, porque es más fácil beatificar a un religioso, siempre es más fácil beatificar a un religioso que a un sacerdote diocesano, siempre es más fácil beatificar a un sacerdote diocesano que a un laico, pero entre las laicas, abuelas, colegiamos de santos. Sacrificarse por los demás, que parece que le sale la mano al prójimo. la santidad de la sencillez y el amar, que es lo único importante. Santa Teresita dice, comentando libremente una agudeza tremenda, un pasaje de Canto y todos los cantares, que se habla de la plata adornando el oro, ¿no? Adornas de oro con adornos de plata. Y toda la plata que vale menos puede adornar al oro. Dice, sí, el oro es símbolo de la autoridad. Pero hay algo que puede adornar al oro, que es la simplicidad. Es lo único que puede adornar al amor, que es la simplicidad. No la ciencia, no la sabiduría, no la teología, no la filosofía, no la prudencia política, no la cultura, no el talento jurídico, no el talento empresarial, no nada de esto. Sino la sencillez. La sencillez puede adornar al amor. Yo creo que, puesto que Padre Blandi se pasaba la vida predicando la sencillez, aunque él sabía que él era complicado y todos nosotros lo éramos, en gran parte, pero está predicando eso porque una cosa era los defectos que tuviésemos, y otra era la vocación que Dios nos llamara, porque a veces Dios llama a la simplicidad a los más complicados, es que Dios no ha venido a sanar a los enfermos, sino también ha venido a simplificar a los complicados. No sé si me explico, ¿no? En este sentido, irónicamente, podríamos tener una opción preferencial para atender a gente complicada para ver si les simplificamos, pero para los simplificados, no para dudarles en su complicación. Si tenemos la experiencia de lo complicados que somos y lo bien que nos ha ido, que nos dijesen que el ser complicado es una tontería, pues todos podemos ayudar a otros a descomplicarse, ¿no? Pero si no se descomplican, no se arreglarán nunca. Y si nosotros tuviésemos este espíritu vivido, tal vez sencillamente y vitalmente iríamos encontrando el camino de irradiar más y de poder cumplir con el apostolado hacia la tarea de evangelizar incluso a los rudos y a los niños y de ser la máxima popularidad con la idea del reino de Cristo y la infancia espiritual. Porque el Padre Blandi decía que Santa Teresita era, diríamos, es porque no era demócrata en el sentido revolucionario, pero sí que no era nada aristocraticista ni burguesista en absoluto. Y decía que una sociedad cristiana en el futuro ya le pueden dar vueltas todos los que quieran, que será muy democrática. Quería decir de igualdad y de falta de montarse unos sobre otros, etc. Y decía una cosa muy curiosa, que Santa Teresita era como una especie de democracia en la santidad, ¿no? Porque nuestro Señor se vio posado, San Ignacio, el Señor como su divina majestad, reverencia, ¿no? Ante la corte de su divina majestad. Santa Teresita, pues, le tira las barbas al Padre Eterno, es evidente, ¿no? Es como una criatura, ¿no? Le gusta los... Dice que la poesía de los santos inocentes de Santa Teresita es divertidísima. Les describe paseándose por el cielo, ¿verdad? Montándose por encima de las rodillas del Señor, ¿verdad? Y jugando con él, ¿eh? Y como que son nens petits, ¿no? Son finesina y infants, també, ¿verdad? Martirizats i sants. Fent lo que van les criatures, pues com a ficar, passo del patell, calar, etc. És una poesia divertidíssima. Nos explica en el cielo, jugando con Nuestra Señora, así inflando, van a las clases de encima, que no tienen que enseñar, ¿eh? Bien, pues, simplemente yo quería recordar esto. Y ahora voy a terminar con una cosa. Lo malo de la simplicidad es que es incompatible con el amor a las riquezas, al honor, y el amor a cualquier cosa creada al margen de la ordenación al fin último. Los amores desordenados, las inclinaciones de la naturaleza desordenadas, o sea, no inclinaciones naturales, sino inclinaciones de la naturaleza caída, desordenadas, nos hacen apegar a eso a una tontería, nos hacen tener miedo de bañarnos 7 veces en el río Jordán, nos hace rehuir las soluciones sencillas, nos hace agarrarnos a tonterías y nos complican la vida muchísimo. Y entonces, de aquí que San Ignacio ejercicios en las dos meditaciones más inspiradas, propone estos ideales tan radicales, ¿no? ¿Cómo es el llamamiento al servicio del reino de Cristo? Todos los que tengan juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Esto no quiere decir que se pondrán a trabajar 20 horas al día, ¿no? Este trabajo es aquel trabajo que habló Santa Teresa, ¿eh? Trabajar y determinarse por servir, porque se cumpla, porque su voluntad se conforme a la voluntad de Dios. Este trabajo es este, trabajar por el reino de Cristo, lo cual puede comportar en muchos casos trabajar 10 horas, no es verdad, ¿eh? Suyo no quiere decir trabajar mucho, sino entregarse al trabajo del reino de Cristo. Y todavía más, pues, desearse o pasar las injurias, todo lo vituperio y toda la pobreza, sexual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida de estas. Y después hay la meditación de las dos banderas, la de Cristo y la de Satanás. En la bandera de Satanás ponen la riqueza, la mala la riqueza, porque esto da mano al mar del mundo y crecida soberbia. Y en la meditación de Cristo, Señor, que llama a todos debajo de su bandera, pone esto. Considerar el sermón de Cristo nuestro Señor. Esto me ha pasado como le pasó a Ignacio Escuadras, que he descubierto esto tan importante que no se había dado cuenta nunca, yo tampoco. Esto de la transición de las dos primeras etapas a la tercera en pensamientos y ocurrencias. Hay momentos que una cosa que uno ha leído 30 años, por primera vez lo entiende, ¿no? Porque su interior no es una cosa de conceptual, es una cosa de saber. Lo entiendes cuando Dios te lo da a sentir conocimiento. Yo he entendido ahora una cosa. Fijaos esta frasecita, porque yo la subrayé 4 veces, a lo mejor no os la doy a entender, salvo que Dios quiera hacerme servir para esto. Fijaos qué dice. El sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos. Son los mismos, ¿eh? Todos somos siervos de Dios y amigos de Dios. Somos siervos y amigos. Que a tal jornada envía. Encomendándoles. Depositan ellos una confianza. Les hace un sermón y dice, os voy a confiar una cosa. Os voy a encargo. Yo os lo pongo en vuestras manos. Que a todos quieran ayudar. Encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos por primero a suma pobreza espiritual, segundo a deseo de oprobios y menosprecios, tercero, porque de estas cosas se sigue la humildad, que a todos quieran ayudar. Es notable que aquí nuestro Señor no envía a los que envía. Y aquí envía a todos sus siervos y amigos, ¿eh? Todos los cristianos los envía a Cristo, siervos y amigos de Cristo. Nos encomienda que, digamos a la gente, te voy a explicar lo que tienes que hacer, ¿eh? Yo lo he estudiado, yo lo sé, y te lo explico, ¿eh? Así que a todos quieran ayudar, es muy difícil ayudar a esto. A veces hablando, a veces tocando, a veces teniendo paciencia, a veces dando ejemplo solo, a veces hablando muy claro. A todos quieren ayudar a traernos a suma pobreza espiritual, al deseo del pobre y de los precios, que así serán humildes y así alcanzarán a todas las virtudes. Por los otros caminos no se llega más que a todos los vicios. Por el camino del amor a la riqueza, es el amor al vano amor del mundo, se va a la crecida soberbia. Este es el camino de Satanás. Y Cristo. Cristo nos encomienda que a todos queramos ayudar. O sea que el apostolado de la sencillez y de la pobreza espiritual es un apostolado de ayuda, para saber ayudarnos unos a otros y todos a todos. A Cristo se necesita, pues, esto, ponerse en manos de Dios y que Dios nos haga, que seamos capaces de ayudar, ayudar, ayudar. También esto me parece muy importante. Si nos damos cuenta que hacer apostolado es ayudar, que hay que hacerlo desde Cristo, confiando en su gracia y con voluntad de ayuda a nuestro prójimo. Ayuda, ayuda a una cosa que en definitiva es sencillez de espíritu, que es simplicidad, que es ponerse en manos de Dios, dejar ser nuestra vida, su vida. Tal vez, una mayor radicación en esta tercera etapa, que es definitiva, que no excluye a los anteriores, sino que las incluye. Pero esto también hace entender por qué el padre Bandi decía: a mí, si me dejasen solo hacer apostolado del padre Ranier y me prohibiesen hacerlo de Santa Teresita, lo dejaría estar. Si no se puede predicar la sencillez de espíritu, la pobreza de espíritu, la infancia espiritual, y solo se predica que Cristo es rey del mundo, que sea, el padre Hernández tenía la vocación de hacer entender el reinado del corazón de Jesús, que es lo esencial de nuestra vocación, tal como Santa Teresita, Dios tuvo, escogió para o sea, estos todos sus siervos y amigos que tal jornada el día, ahora, Santa Teresita, son la legión de almas pequeñas. Estos son los que pueden ayudar, siendo pequeño y dejándose de dar sencillamente del amor de Cristo, lo cual exige dejar que la caridad penetre y a ella sirvan las inclinaciones naturales ordenadas por la caridad. Y a veces el camino es cumplir lo más inmediato y cotidiano en la vida de cada uno, aquí está una cosa que le parece más, haz esto y encontrarás el camino de la piedad y de la esperanza. Todo esto es esto. Lo que yo quisiera que nos recordásemos, que tal vez dice demasiadas cosas, es esto. En Luis sí dice que habría que hacer una serie de cosas. Hay que hacer todo, todo, todo. Las que ya hicimos y otras que todavía no nos caigan la cuenta y a lo mejor tendríamos que hacerlas. Pero sabiendo que todo tiene que nacer de nuestra inicial y radical y fundamental vocación, que es el servicio reinado del corazón de Jesús en el espíritu de sencillez, infancia espiritual. Ahora sí. Media hora hasta las 12, pues podemos ir a dormir, que estaría muy bien, o bien si hablamos un poco, ¿verdad? Pues suerte, colocar, si me van a hacer alguna pregunta. A ver, pues creo que es sustancial. Sí, sí, yo completamente de acuerdo. A ver, ¿dónde creo que el Papa por así? Lo primero que hizo fue entregarme el libro de francés, entonces, de las esperanzas de la Iglesia. Incentivo accidental, pero para mí fue como un simple testar. Aquello me entusiasmó. Después de que el libro me dijo, ahora leerás otro, La Divinización del Cristiano. Me gustó enormemente. Pero luego el tercero y definitivo fue el apostolado de la oración. Y él siempre decía que el objetivo de Escola Fabris era formar, pero en el verdadero sentido de la palabra, zeladores del apostolado de la oración, que no pretendía otra cosa que esto, seglares que fuesen zeladores del apostolado de la oración. Él veía la situación del mundo nuestro, de nuestro actual mundo, con un realismo brutal, muy pesimista. He pensado para arriba, soy el hombre más optimista. Pero este optimismo que a mí me conquistó y fue las esperanzas de la Iglesia lo que me enroló dentro del movimiento de este, diríamos, que dirigía para Holanda. No era lo esencial, y lo dice el padre de mí también, en las esperanzas de la Iglesia. Dice, aunque no hubiese ningún motivo para esperanzar un triunfo temporal, histórico, cuando decimos temporal queremos decir no mundano, sino en el tiempo, aunque no existiese ninguna esperanza o ningún motivo de esperanza, a pesar de esto, la devoción al corazón de Jesús y la divinización del cristiano y la devoción al Espíritu Santo, que